Nunca digas sin saber te quiero, amor. Por un beso, fuerte abrazo, nada más. Siémbrate en mi vida así, un puñado de semillas muertas en la arena. La luz de ayer y hoy se apagó. Encontraste la noche en otro lugar. Sembraste en mi vida, sí, un puñado de semillas muertas en la arena. Diste luz de ayer y hoy se apagó. Encontraste la noche en otro lugar. Sembraste en mi vida, sí, un puñado de semillas muertas.